aquí empiezan las 20 de la X. Las 20 de la X, como se los prometí, a las 10 de la mañana, 2 minutos. Este viaje en esta máquina del tiempo se detiene en la actualidad para mostrarles las canciones más importantes en este fin de semana. Las 20 canciones que le dan la vuelta al mundo y las canciones que son la base de nuestra programación en la X96.5. Bienvenidos a otra edición más de las 20 de la X para hoy, que es 19 de octubre del año 2024. Un fin de semana increíble con la X96.5. Y gracias a todos los que estaban por ahí acompañándome en nuestros archivos X. Si me quedaron pendientes cancioncillas, pues mañana muy seguramente las van a escuchar, porque mañana de nuevo arrancamos el día temprano, 8 de la mañana, con muchos clásicos hasta el mediodía. Mañana nos vamos más larguitos. Así es que pueden seguir programando clásicos y ahí serán tenidos en cuenta para nuestros archivos X edición domingo, que son más extensos. Buenos días para Lu, que también me acompaña esta mañana. Buenos días, Julito y oyentes. Me encanta acompañarlos en este espacio increíble donde vamos a descubrir cuáles son las 20 canciones más importantes en esta semana. Esta vendría siendo la edición 39. Exactamente, la edición 39 para hoy, 19 de octubre del año 2024. Como ustedes saben, todas estas ediciones, una tras otra, pues la sumatoria de ellas nos va a dar como resultado un conteo que ustedes conocerán al finalizar este año. Oiga, ¿qué hace que hicimos las 96 del año pasado? Es que yo, Dios santo, justamente pienso en eso y me da tanta impresión porque siento que hace absolutamente nada estábamos cantando villancicos y comiendo en las novenas. O sea, ¿en qué momento? Ya va a ser un año de eso. Por eso hay que disfrutar tanto la vida, aprovecharla, vivir cada día al máximo, porque de verdad el tiempo se está yendo a millones. Totalmente, totalmente. Y como les decía, pues de estos resúmenes semanales es que sale nuestro gran conteo del año, que estará llegando, pues finalizando este 2025, que ya pues su fin se acerca. 24. Este 2024, que ya su fin se acerca y llegará el 2025 con un nuevo resumen. Así es, bienvenidos y bienvenidas. Ya saben que la dinámica es súper sencilla. Ustedes lo único que tienen que hacer es, a través del 318-860-9616, reportar sintonía, contarnos que están allí disfrutando de nuestra programación en las 20 de la X. Y a través de nuestra cuenta en X o en Twitter, como prefieran llamarlo, @laXCaliOficial, pues ahí van a votar en las encuestas que vamos a publicarles a continuación. Nosotros vamos presentándoles cada una de las canciones y ustedes van votando en esa encuesta para que nos ayuden a ubicar estas canciones, a estos artistas, en cada una de las posiciones que van a ocupar dentro de 8 días en la edición número 40. Así es que prepárense, alístense, y aquí estamos ya nosotros para contarles qué pasa en esta nueva edición y hacer el respectivo resumen de las 5 posiciones como quedaron hace 8 días para hacer el recorderis del top 5, cómo están las 5 canciones más importantes actualmente. En el lugar número 5 se ubica Chappell Roan con Good Luck Baby. En el puesto número 4 teníamos a Sabrina Carpenter con Espresso. Casilla número 3, I Had Some Help, Paul Malone y Morgan Wallet. Billie Eilish ocupaba el puesto número 2 dentro de nuestro conteo la semana pasada con Birds of a Feather. Y como número 1, Chavosí con Barzell Deep Sea. Nuevamente quedaba en lo más alto de nuestro conteo esta canción y veremos si le rinde y le alcanza para que hoy de nuevo lo tengamos como número uno. Ustedes nos van a ayudar a averiguar qué es lo que pasa con el número uno para hoy en esta nueva edición, la edición 39 de nuestro conteo. Arrancamos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro resumen semanal con lo mejor de la semana, casillas 20, 19 y 18, y en un momentito comenzamos a saludarlos también para los que nos andan escribiendo a través de esta línea 318-860-9616. Pilas, porque más adelantito les daremos chance para que ganen con nosotros hoy. Ya les cuento que se pueden ganar. Ay, me encanta. Vamos a arrancar con Teddy Swims, con Beyoncé y Sabrina Carpenter. Bueno, en el puesto número 20, cerrando el conteo, tenemos a Teddy Swims, una canción que se llama Lose Control y que lleva 30 semanas dentro de las 20 de la X. 30 semanas es la que más tiempo lleva en el conteo. Así que, bueno, la semana pasada estaba en el puesto número 19, desciende un lugar. Esta canción fue número uno en las 20 de la X y mire, ya está, mejor dicho, en el vilo de salir. Entonces, pilas, si ustedes quieren que ella no salga, pues tienen que votar en la encuesta que vamos a publicarles en un ratito. Canción que continúa es Texas Hold'em, en la posición 19, ahí está Beyoncé ganando una casilla del lugar número 20, sube a la posición 19, era la canción que estaba en la cola de nuestro conteo y tiene un pequeño repunte esta semana. Beyoncé con Texas Hold'em, casilla 19. Puesto número 18 para Sabrina Carpenter con Feather. Esta canción lleva 21 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 17, así que pierde una posición. Bienvenidos, este es el conteo con lo mejor de la semana, edición número 39 de las 20 de la X. Número 20. And you're not here. helping me. I'm falling apart, I'm falling, you can't see. Número 19. Número 18. I'm not Sabrina Carpenter con Feather en la posición 18 en nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18. Estamos arrancando apenas este recorrido por los éxitos más importantes del mundo en este fin de semana. Aquí siempre los esperamos en lo mejor de la semana, el resumen que hacemos de todo lo bueno que ha ocurrido en esta semana que está cerrando. Hola, mi X, desde muy temprano pegado a la 96.5 con esos clasicotes, listo para las 20 máximas de la mejor emisora. Bendiciones. Gracias, Nino, por la buena vibra y por permitirnos ser tu compañía también en este sábado, desde tempranito. Desde tempranito con ustedes, llevando hasta sus hogares, hasta sus vehículos, sus sitios de trabajo, la mejor programación musical. En esta, la edición número 39 de las 20 de la X. Lo mejor de la semana lo están escuchando y lo seguirán escuchando a continuación para que sigan en sintonía y también para que se reporten. Queremos leerlos a través de nuestra línea WhatsApp que ya está ahí disponible para ustedes. Johan también nos escribe y dice: buenos días, queridos amigos, deseándoles lo mejor de lo mejor. César y Lu, los mejores. Un saludo para Andrés Tavares en su cumpleaños, fiel oyente. Ah, bueno, qué bien. Gracias, Johan, por el reporte y, claro, de tu parte y de la nuestra también. El abrazo para Andrés Tavares en su cumpleaños. Que los cumpla feliz, feliz, feliz en este fin de semana. Que los siga cumpliendo hasta el año 3000. Bendiciones para ti, querido, y que pases un día muy, muy, muy feliz, que comas delicioso y que te apapachen mucho. Vamos a continuar entonces con nuestro conteo. Ahí pasaban Teddy Swims, Beyoncé, Sabrina Carpenter. Ahora vamos con otros tres artistas y las casillas 17, 16 y número 15, que son las que vienen a continuación. Ya saben que ustedes pueden votar ya por sus favoritos, por su artista favorito, ingresando a nuestra cuenta en Twitter. Ahí se van a encontrar una a una las encuestas para que marquen ustedes pues su voto o su artista favorito y le den el apoyo. Ahí están apareciendo una a una las canciones con las opciones y ustedes así nos ayudan a darle forma a un nuevo conteo. Exactamente. Bueno, vamos a continuación con los puestos número 17, 16 y 15. En el puesto 17, la señorita Taylor Swift junto a Post Malone con el primer sencillo que conocimos de su más reciente álbum. Esta canción se llama Fortnite, lleva 17 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que sube un lugar. Vamos a escuchar a Joe con esto que es End of Beginning en la posición 16. Viene perdiendo una posición del lugar 15, baja hasta esta casilla en su semana 21 con nosotros en nuestro conteo. No sé si les alcanzamos a decir que la más antigua en estos momentos es Lose Control, que ya la escuchamos en la posición 20. Y ahorita les contamos cuáles son las canciones que más casillas pierde en esta edición número 39 de nuestro conteo. Posición 16, End of Beginning para Joe. Bueno, en el puesto número 15 viene perdiendo un lugar Hozier con Too Sweet, que ya lleva 17 semanas en el conteo y la semana pasada estaba en el puesto número 14. Hozier, Joe y Taylor Swift junto a Post Malone son los que vienen sonando a continuación en las posiciones 17, 16 y número 15 de nuestro conteo. Número 17. Número 16. I'm You're Too Sweet. Así canta Halsey en la posición 15. Lo escuchábamos en la 16, Joe con End of Beginning. Y en la 17, Taylor Swift con Post Malone juntos en Fortnite. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Estamos con ustedes compartiendo esta mañana de sábado, llenando sus oídos de más música y poniéndolos al tanto de lo que pasa esta semana, lo que ha pasado, lo mejor de la semana. Así se llama esta franja con nuestro conteo, las 20 de la X. Bueno, ustedes ya saben también que pueden reportar que están allí disfrutando de la programación de fin de semana en el 318-860-9616. Ahí pueden ustedes contarnos pues cómo les fue ayer, si se conectaron con Residente X, si hoy tienen planes. Ya saben que la X puede ser parte de sus planes de fin de semana, por supuesto, porque tenemos página web, aplicación, radio, o sea, estamos con ustedes por todos lados para que no tengan excusa de desconectar. Exactamente, por donde tengan ustedes el chance ahí, donde les quede más a la mano, ahí estamos nosotros, a través de la frecuencia, a través de nuestro portal o a través de nuestra aplicación móvil. Un feliz día, familia, siempre pegado desde mi emisora favorita, las 20 de la X. Bendiciones, Oscar Potes Moncayo nos está saludando desde el Deportivo Cali. Este hombre siempre anda muy activo físicamente el fin de semana. Así es, un abrazo para ti. Muchas, muchísimas gracias por reportarte siempre. Bueno, y hablando de lo mejor de la semana, nos vamos de estreno. Esta canción es una canción nueva. Escúchenla y me cuentan qué tal. A ver si adivinan los que no la conocen, porque esta semana la alcanzamos a mostrar. Pero los que van a escucharla por primera vez, a ver si le pegan a quién es el intérprete. Son dos, la verdad. Uno es muy conocido, La otra está comenzando a darse a conocer, pero creo que hacen una muy buena dupla en esta canción que los une por primera vez y poco a poco comienza a convertirse en un buen hit de música pop. Esto suena así. Muy buena dupla en esta canción que los une por primera vez y poco a poco comienza a convertirse en un buen hit de música pop. Esto suena así. Don't you need me? Patea, es lo que dicen ellos dos. La canción se llama, bueno, se traduce como apartamento. Y así se ha convertido en un éxito. Esta canción ha llegado al número uno. Se liberó hace unos días apenas y ya llegó al número uno en las listas coreanas Box, Jenny y Mel on Top 100. Que este es el chat más importante, el chart, perdón, más importante de Corea del Sur. Es una artista femenina que se llama Rosé y hace parte de las Blackpinks. No, o sea, esa niña lo que es conocidísima. Ya tiene trayectoria con este grupo y siento que la verdad es que meterse en ese terreno asiático es un total acierto para Bruno. Aunque sabemos, obviamente, él es un artista exitoso en todo el mundo. Pero creo que ahí se anotó varios puntos. No es fácil, exactamente. Y pues Bruno Mars también se convierte en el tercer artista extranjero en llegar al puesto número uno del Melon Top 100. Porque ya lo habían conseguido Lato y The Kid LAROI antes con Justin Bieber. Y ahora Bruno Mars pues lo logra también. Es un top que por lo general está dominado pues por K-pop. Que es como el género al que se dedican las Blackpinks. Contaba Rosé que se le ocurrió esta canción porque ese es el nombre, aparte de un juego, un típico juego de mesa, juego de como cuando uno está con amigos y empieza a hacer esos juegos para beber shots de sí, licor. Sí, como de penitencia. Exacto, entonces como que todos ponen la mano encima, dan un número y el número que coincida con la mano tiene que tomarse un trago. Okay. Entonces escribió la canción, después le dio vergüenza y dijo, pero yo cómo voy a cantar con un juego que hay que tomar licor. Le dio pena y le dijo a su equipo, ay no, desbaraten esto que esto no va. Pero ya el equipo tenía así más que pegada la canción y le dijo, no, esto se lanza porque se lanza. Y bueno, finalmente se lanza el sencillo en compañía de Bruno Mars y han logrado pues esta melodía muy pegajosa con un videoclip también muy bien logrado con el rosa de fondo haciendo alusión a las Blackpinks, digamos que ese es como el color de la banda. Ajá. Y bueno, esto comienza a escalar posiciones en muchas partes del mundo. Rosé y Bruno Mars con Apatev o Apartment. Algo de las novedades de esta semana. Bueno, ya saben ustedes que nos encanta tenerlos al tanto de los estrenos, de sus artistas favoritos y todo lo que pasa en el mundo de la música. También que recuerden, la encuesta está siendo publicada a través de nuestra cuenta en X, @laXcaliOficial. Vayan y voten para que nos ayuden a elegir sus canciones en el próximo Las 20 de la X. 10:40 minutos. Recuerden que este fin de semana en Carulla pueden disfrutar la frescura de ahorrar todos los días con las mega ofertas. Hasta 40% en referencias seleccionadas de mercado. Rosal, Huggies, Top Tierra, Suavitel, Gourmet, Zenú y más. Compren en su almacén Carulla favorito o pidan en su app Carulla. Válido solamente hoy y mañana, 19 y 20 de octubre. Aprovechenlo. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Vamos a continuar con tres posiciones más. Pero antes saludemos por acá que está Ricardo Guevara diciendo hola la X. Hola Ricardo, excelente sábado hola. Para ti. ¿Cómo estás? Un abrazo. Claudia Rodríguez también dice feliz y bendecido día, como siempre acompañado de la X en mi lugar de trabajo, inyectando mucho ánimo y energía a mis días. Gracias. Gracias, pequeña. Dianita también está por acá, dice, ¿cómo están? Me encanta escucharlos. Gracias, Diana. A nosotros también nos encanta saber de ustedes, saber que están allí detrás, conectados con nosotros. Bueno, ya saben, vamos a presentarles... Ya, a continuación, sigues 14, ¿cierto? 14, 13 y 12 son las posiciones que vienen a continuación. Bueno, esto va a millón, así que estén muy, muy atentos para que empiecen a votar y a disfrutar sus canciones. Número 14, nos vamos con Benson Boone, que sube dos posiciones del lugar 16, pasa a la casilla 14 esta semana con Slow It Down, que comienza a acumular semanas con nosotros. Esta es su tercera semana en el conteo. En el puesto número 13 tenemos a Eminem, que ya completa 8 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde 4 lugares. Esta es la canción que más lugares pierde en esta edición del conteo. Se llama Houdini. 4 casillas pierde Eminem este fin de semana. Y Calvin Harris con Lisa Rose pierden una casilla. con Body Moving. Bajan del lugar 13, se quedan en la casilla número 12. Tienen 13 semanas con nosotros, bajan del 11, se quedan en la posición 12 esta semana. Body Moving, Calvin Harris y Aliza Rose. Así vamos entonces avanzando con estas tres nuevas posiciones, 14, 13 y número 12 a continuación. Talking on the staircase about your big dreams on the big screens out of Georgia. Now you're lonely in this city, lying with me, and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're a Jesus. It's the only love you've ever known is Jesus. I can feel it, oh, I hate it out the reason that you're in your head right now. While your world is spinning out, so slow it down. Take a moment now. Quit your down to down. Give me that it was full of hope and stone. Let me pull you down. Let me hold you now. Let me slow it down. Ain't it funny how it changes? Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own. I'm white talking, but I'm not the fuck that my cock. sit out of me and my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat of my body is not just to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Las 10:53 en la X96.5, Body Moving, lo que teníamos con Eliza Rose, Calvin Harris en la posición 12, Houdini con Eminem en la casilla 13 y Slow It Down, Benson Boone, casilla número 14. Esto va rapidísimo, esperamos ustedes la estén pasando muy bien y también que agarren ese celular, se metan a WhatsApp y nos escriban, nos saluden, nos cuenten cómo van las cosas, qué planes tienen para hoy sábado, si van a estar conectados con nosotros. Si de pronto quieren que alguna de las canciones que ya sonó esté en un lugar más privilegiado, bueno, que voten también. Queremos escucharlos, queremos que charlemos un ratico. Queremos que nos ayuden a darle forma a otro conteo, así que voten ya por las canciones que ya han sonado y que van a encontrar ustedes allí en nuestro Twitter, @laXcaliOficial. Un abracito por acá para nuevos seguidores que tenemos en Twitter, @CosmeFulanito34. Comienza a seguirnos a través de esta plataforma de Twitter también. Bienvenido. Y todos los que a esta hora pues quieran seguirnos, háganlo de una vez y los saludamos. Fabián hace un rato nos escribía: me encanta el rock tour de la XcaliOficial. Gracias, Fabián. Un abrazo para ti. Gracias por seguirnos también. Fernando Dulcey también por ahí dejaba mensajitos. Pueden hacerlo en este momento, seguirnos a través de Twitter, @LaXcaliOficial, y ahí los vamos saludando y les damos la bienvenida. Así es. Vamos a con esta tanda que vamos a presentarles, llegamos a la mitad del conteo. Esto se va a millón. Vamos a presentarles los puestos 11, 10 y 9. Con Adam Port, Jungle y Billie Eilish. Casilla número 10, número 11. Aquí está Adam Port con su Move, imparable, esta canción que asciende esta semana dos casillas del lugar 13 donde estaba. Sube a la posición número 11 en su tercera semana siendo parte de nuestro conteo. Adam Port con Move, casilla 11. Dividiendo en dos el conteo, tenemos a Jungle con Back on 74. Esta canción lleva 6 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que escaló 2 posiciones en esta oportunidad. Y es Billie Eilish la que cierra este grupo de 3 artistas con Chihiro en la posición número 9. Una canción que sube un peldaño, completa su semana 6 y se queda en la casilla 9 esta semana. Al 1 son tus favoritas, las 20 de la X, número 11. La X, más música. Son las 10:59 en la X96.5. En tu éxito, Carulla, Sortimax y Super Inter activa en tu app 30% de descuento en productos seleccionados de las marcas Antillán, Coyocoa, Kikis, Sello Rojo, Coca-Cola, Suavitel, Ariel y más. Valor del 18 de octubre al 11 de noviembre. Aplican términos y condiciones. Descubre el nuevo BYD Seagull, un carro 100% eléctrico y eficiente por solo $78,990,000. Ven a nuestra vitrina en la Paso Ancho con 70 y haz una prueba de ruta para experimentar la nueva movilidad eléctrica. Únete al futuro sin emisiones y siente el poder de la innovación con BYD. La X 96.5. En tu éxito, Carulla, Surtimax y Superinter con el descuento tío en tu app de lo real y digital de 5 litros sin ENDEC a solo 247.450 pesos. Además, olla rosera 3 casas sin ENDEC a solo 80.700 pesos. Válido el 18 de octubre al 11 de noviembre. Aplican términos y condiciones. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. La X 30 años. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 10. Thank you. Música en la X96.5 con Billie Eilish. Eso se llama Giro. Y lo escuchan en la posición número 9 de nuestro conteo. ¿Qué me decía usted de Billie? Que si yo fuera artista, creo que sería Billie. Porque me encanta su estilo, me encanta su voz, me encantan sus canciones. Me gusta mucho. Es increíble, Billie. Ella es increíble. De veras que sí. Anda por ahí muy contenta porque está haciendo colaboraciones con una marca muy destacada de zapatillas. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, una marca de las más cool. Y está colaborando para un modelo nuevo de están como renovando unas clásicas, unos modelos clásicos de la marca. Y pues obviamente Billie Eilish estará allí haciendo parte de esa inspiración para crear este nuevo modelo.